Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos un nuevo día a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder compartir con vosotros un nuevo encuentro. Hoy hablamos de cómo vivir desde la gratitud. Nos acompaña la especialista Sofía Corrales, a la que ya tenemos en nuestras pantallas con todos nosotros. Vamos a saludarla. Hola Sofía, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar por aquí compartiendo desde el sentir de mi alma. Bueno, Sofía, pues como te estaba comentando previamente a iniciar esta charla, encantados de poder ser parte, de que Mindalia sea un poquito esa ventana al mundo para ti también, en tu mensaje, en lo que quieres compartir, en lo que quieres divulgar, y nosotros encantados de recibirte. Me encantaría que abriésemos esta charla hablando de qué es para ti o cómo sientes tú la gratitud. Pues mira, la gratitud, la verdad es que me ha costado muchísimos años de mi vida tener un trabajo de muchísimo desarrollo personal interior, porque realmente hemos sido educados con unas creencias limitantes desde la escasez, ¿vale? Entonces, claro, para poder sentir la gratitud tienes que meterte hacia adentro, ¿no? Para mí la abundancia está en agradecer absolutamente todo, pero absolutamente todo, ya simplemente estar aquí en este momento compartiendo desde el sentir ya es total gratitud, porque eres realmente desde tu ser, no es algo que te dicen que tienes que ser, sino que ya lo eres, está dentro de ti. La gratitud es la energía del mundo, que lo manifiesta todo, que lo mueve todo, es como el amor incondicional. Para mí es amor. La gratitud es amor al todo, está en todo. Desde que te levantas hasta que te acuestas, agradeces el pasado porque hace tu presente, agradeces el presente porque realmente ya tienes todo lo necesario para ser, para vivir. No necesitas, está todo dentro de ti, pero esas creencias limitantes que nos han enseñado cuando éramos niños, en la educación, en las familias y todo, pues nos han limitado en lo que realmente nosotros merecemos. Para mí la gratitud es el merecimiento, pedir desde el merecimiento, dar desde el merecimiento. ¿Sabes? Para mí es la energía universal del ser, que todo es posible. Tú tienes una máxima, Sofía, que a mí me ha encantado leerla, que dice que tienes que concederte el permiso de ser, pero también de dejar ser, de dar la libertad, ¿no? Ese libre albedrío también al entorno, a aquello que nos rodea y a las personas que están con nosotros. Sí, mira, esto es para mí de verdad es un placer poderlo compartir, porque cuando somos niños y somos adolescentes en nuestras etapas como alma, ¿vale? Nos dicen que tenemos control, que tenemos que controlar, que tenemos que controlar quiénes somos, lo que sentimos, lo que hacemos, y tenemos que controlar al otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te entras hacia adentro desde la gratitud de me permito ser quien soy, dejando ser al otro, es que no tengo que cambiar nada. Es perfecto. Mi alma tiene todo lo que necesita para vivir y dejar de sobrevivir. Ya te digo que son creencias limitantes. Y cuando tú te permites ser quien eres, dejas ser al otro desde su esencia, desde su ser, porque lo amas incondicionalmente, no lo intentas cambiar, le aceptas, pero eso no significa que no tengas que poner límites, ¿vale? Porque la gratitud es acepto quién soy, acepto lo que recibo y acepto lo que doy, ¿vale? Pero sin intentar cambiar nada, sino desde el fluir, ¿vale? Tengo una frase muy bonita que la digo todas las mañanas, nada más levantarme, y es gracias por estar aquí, por permitirme vivir esta vida llena de abundancia, porque para mí la abundancia está en el interior, es el no necesitar, ya lo tienes. Me parece muy importante el mensaje, Bella, sobre todo aquello que has comentado de sobrevivir en lugar de vivir. Hay muchísima gente que está sobreviviendo, ¿no?, en lugar de disfrutando su vida. Yo te tengo que confesar que para mí, en algunos puntos de mi vida, ¿no?, cuando tendemos mucho al estrés, a tener demasiado ruido mental, nos olvidamos de que la vida es una, de que es un momento, de que no vamos a estar aquí eternamente, sino que tenemos esta encarnación, ¿no?, para este aprendizaje, y que realmente tenemos que aprender, ¿no?, a dar gracias por eso. ¿Cómo sería para ti, o cuál sería la herramienta que tú podrías compartir para las personas que nos están viendo, que se sientan un poquito así también identificados con que estén sobreviviendo y no realmente experimentando su vida? Yo durante mucho tiempo, Laura, he sobrevivido. Durante muchísimos años de mi vida he sobrevivido porque no me creía merecedora de recibir. Hemos sido educados desde niños por nuestros padres porque no han sabido hacerlo de otra manera, porque ellos han sido educados de la misma manera desde la escasez. Nos han enseñado que dar las gracias es cuando recibes, pero no cuando das. Dar y recibir, recibir y dar es la misma energía. Entonces, imagínate, desde niños hemos ido creciendo con el no merecimiento, con el que hay que trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar para tener. Y luego tienes y te lo gastas en medicinas y en enfermedades y en salud, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás en el sobrevivir. No estás viviendo. ¿Estás viviendo en el pasado o estás viviendo en el futuro? Pero no vives el presente. El presente es lo único que nos pertenece desde el alma, ser y espíritu. Simplemente por estar aquí nos merecemos sentir, nos merecemos vivir, nos merecemos todo lo bueno y todo lo mejor, porque venimos de la fuente de amor. Y ya solamente viniendo de la fuente de amor, somos merecedores de recibir amor, de recibir abundancia, de recibir prosperidad, de cumplir todos nuestros sueños, pero para eso tenemos que permitirnos ser y dejar ser. Es que no hay otra manera, no hay otra manera. Entonces, para mí es súper importante aprender la diferencia entre sobrevivir y vivir. Sobrevivir es que tú vives la vida de otros, como los demás quieren. Tú haces lo que los demás quieren en contra de tu propia voluntad, y eso te va a llevar a un dolor, un sufrimiento y una enfermedad. Y eso es más claro que el agua, y eso lo sabe todo el mundo. En cambio, si te permites vivir, te permites ser, te permites compartir, te permites sentir, te permites aceptar desde el fluir del agradecimiento de que todo es perfecto tal y como es, porque tu alma lo ha pactado venir a vivir una experiencia terrenal a través de emociones y sentimientos para que disfrutes, para que agradezcas, porque la vida es un eco. Si tú le pides amor, te da más amor. Si tú vives en agradecimiento, te va a dar más para agradecer. Es que es precioso. He tardado muchísimos años, he pasado por todas las enfermedades, he pasado por todos los dolores mundiales, por rechazo, abandono, escasez, pérdida, pero yo tenía en el frigorífico cuatro cosas y era la mujer más feliz del mundo, porque no necesitaba, estaba tan en paz conmigo misma que yo decía, wow, esto yo lo quiero difundir, lo quiero sacar hacia afuera. Porque no es tan difícil. Simplemente te tienes que permitir ser, sentirte, escucharte, aceptarte y vivir. Y respetarte, ¿no? Muy importante la base del respeto que siempre esté presente. Mira, el amor incondicional, las personas se piensan que es que no pone límites, es todo lo contrario. Dice, ama al prójimo como a ti mismo. Número uno, no puedes amar al otro si tú no te amas. Y el amor se basa en el respeto. Decir no cuando quieres decir no sin sentimiento de culpa. Porque el único juez y verdugo de esta vida eres tú. El otro es un espejo que te va a dar a ti, manifestándolo en el exterior, lo que tú te haces a ti. Y eso es matemático. Si tú no te amas, no te van a amar. Si tú no te respetas, no te van a respetar. Si tú no te cuidas, no te van a cuidar. Y si tú no agradeces, la vida te va a dar por todos lados de escasez. Porque hay que empezar por agradecer, aunque sea lo mínimo. Yo bendigo cada día, cada mañana, todo lo que tengo. Mi casa, mis animales, mi coche, porque he aprendido a amar incondicionalmente, que es el equilibrio entre todas las cosas. Saber que no me falta nada porque manifiesto que todo lo que tengo, mi alma lo sabe, sabe ya, sabe todas las pruebas y sabe todo lo que tiene que hacer. Simplemente es decir, aquí estoy, voy a vivir, voy a disfrutar, voy a agradecer y merezco todo lo bueno y todo lo mejor. Y me respeto al máximo, por encima de todo y de todos, ya que no le guste, que se lo trabaje. Es que yo siempre digo lo mismo. Yo no estoy aquí para gustar a nadie, ni para ser aceptada durante muchísimos años no necesito la validación de nadie para saber quién soy, qué hago, desde dónde hago y desde dónde doy y recibo. Sobre todo podemos ver, Sofía, tu energía, ¿no? Tu vibración de forma muy alta, y yo creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo justamente en esto, que no es fácil vibrar siempre alto, ¿no? Y cada día pues tenemos nuestros más y nuestros menos, y entonces ahí es cuando de verdad, ¿no? Tenemos que aprender esa magia de la gratitud, porque cuando estamos en, digamos, en un buen momento o en un momento de felicidad, ¿no? Es más fácil agradecer o es más fácil sentirte bien, ¿no? Pero como tú bien decías, cuando te ves en una escasez de vida, ¿no? O en una situación difícil, o en algo que no te está gustando, no te está haciendo sentir bien, ahí es cuando de verdad tenemos que aprender el mensaje de la gratitud. Efectivamente. Y además, date cuenta de una cosa, que estamos aquí para encontrar, por favor, el equilibrio. Si no tenemos equilibrio, mira, la sombra necesita de su luz. La luz es el amor. La sombra es lo contrario, es el miedo, ¿lo entiendes? El uno te avisa para una cosa, para que tú trabajes contigo, y el amor está en tu esencia, se necesita, ¿vale? La abundancia, tú no puedes saber lo que es la abundancia, Laura, si no conoces la escasez. Yo he conocido la escasez, he conocido el llanto, el dolor, la enfermedad, la pérdida, o sea, la vida me ha puesto aquí para aprender a amar incondicionalmente desde el total desapego de todo, hasta de mi vida, porque no me voy a llevar nada, pero sí me voy a llevar la experiencia, me voy a llevar mi esencia. Y tú sabes qué bonito es decir, joder, que si mañana me voy feliz como unas castañuelas, porque siempre me he permitido, por encima de todos y de todos, ser yo, pero eso me ha costado muchísimo trabajo, creer en mí, dejar de escuchar al otro. El otro no tiene ni idea, el otro tiene su percepción, tiene su sentir, tiene sus experiencias, tiene sus creencias, son perfectas para él. El otro te enseña lo que tú ya te has trabajado y lo que te queda por trabajarte. Vibras alto porque has encontrado y estás encontrando el equilibrio entre la consciencia y el ego, los dos en perfecta unión. Hay una cosa, Laura, que me encanta cuando me va a rular el ego, la mente, me la va a jugar, ¿vale? He aprendido a que sea mi mejor amiga, la mente. Y yo le digo, si me parece perfecto, qué bien que lo haces, por favor, ¿eh? Pero mira, vamos a manifestar. Yo manifiesto lo que sí y tú me dices lo que todavía me queda por trabajar. Y la mente se vuelve loca. Es como, ahí va, que no puedo jugar con ella, que no puedo manipularla, ¿sabes? Pero eso tiene muchísimo trabajo, porque tienes que cambiar, Laura, la percepción de todo lo que ves. Todo. Es una ilusión. Es lo que el ego y la mente te hace creer, pero no es cierto. Porque son creencias adquiridas, aprendidas, y tú imagínate si venimos de un solo vientre, una sola fuente, qué integrado está todo. Es como, es que si no sufrimos dolor, no vivimos. Por favor, por favor. Yo he visto personas que se han recuperado en una sola sesión, en una conferencia, en una charla, y no se lo creían y decían, oh, pero esto puede ser posible porque no se sentían. Eso es muy difícil para mí poderlo entender, pero lo acepto y lo comprendo porque yo he estado ahí. Yo no soy más que nadie. Ni soy más sabia, ni soy Teresa de Calcuta, ni soy Jesús. Somos la fuente divina de creación y manifestación de realmente lo que nosotros merecemos. Pero para poder merecer, como dice el papi, ¿no?, que es como muy familiar para mí, es agradece, Sofía. Agradece absolutamente todo para darte más de lo que me pidas. Pero si te quejas y te pones en plan víctima y pobrecita de ti, también te voy a darte eso. Porque yo no te he puesto ahí y no estás ahí para vivir en la escasez, sino que tienes absolutamente todo lo que necesitas ahora y siempre. Me ha encantado, Sofía, cuando has dicho, en el momento que el ego va a venir a mí, yo le digo, vale, gracias, y le agradezco. Eso me encantó por tu parte porque, bueno, se nota que ahí trabajamos también la gratitud, ¿no? Desde ese momento. Sí, querías decir algo, ¿no? Sí. Te veo ahí con intenciones sí, de decir algo. Hay una cosa súper importante que es cuando realmente estás trabajando desde el ser, ¿sabes? Que es todo es lo bueno para ti, para tu mayor bien. Por eso, mira, a mí cuando en el pasado, ¿no?, que yo decía, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Pero por qué me hacen esto? ¿Vale? Pues entendí con mucho trabajo interior, mucha meditación, mucho silencio, porque he estado mucho tiempo en plan ermitaña, ¡guau!, hacia adentro, ¿vale?, que estoy súper agradecida con esas personas, porque esas personas me estaban enseñando de que yo no me amaba, yo no me cuidaba, no me respetaba, no me escuchaba y no me sentía merecedora de recibir. Cuando tú eres capaz de aceptar esa sombra que tú tienes dentro, que no te pertenece porque no viene del ser, viene a lo que tú has venido a trabajar, y lo pones en unión, los dos en perfecto equilibrio, el otro simplemente te va a enseñar lo que tú tienes que saber decir no. Si algo no mereces, sea lo que sea, no lo permites. Pones los límites desde el respeto, desde yo te entiendo, yo te comprendo, pero no lo acepto porque no me pertenece. Y le envías luz le envías amor, no le envías gritos, ni falta de respeto, ni nada. Simplemente estás ahí y dices, te comprendo, te respeto, porque yo he estado ahí. Y es que puedo caer en cualquier momento. O sea, que yo no me he iluminado, Laura. ¿Me entiendes? Que esto me cuesta muchísimo estar conectada a mi ser y estar conectada a mi mente y saber cuál de las dos me está hablando en cada momento. Y he descubierto que cuando el alma habla, cuando el ser y el espíritu habla, hay paz. ¡Wow! Hay una paz. Es increíble. Cuando es la mente, ruido, ruido, ruido. Preguntas, preguntas, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Si yo digo, para, para, que por ahí he pasado. No me des más charla ni más ruido que por ahí he pasado. Pero no me lo niego. Me lo permito. Si estoy triste, me lo permito. Si estoy cabreada, me lo permito. Si tengo que expresar, me lo permito. No me lo callo. Porque sé que me va a llevar al dolor y a la enfermedad. Y por ahí intento no volver a pasar. ¿Qué voy a volver a pasar? Lo sé, soy humana, es como yo digo, ¿no? Estamos aquí, en este plano. Y estamos todos en estados vibracionales distintos, perfectos para cada uno, ¿vale? Pero hay que respetarlos, hay que respetarlos. Pero eso no quiere decir que tú vibres igual. Pues tremenda la enseñanza que nos trae hoy Sofía Corrales aquí a nuestro espacio en Mindalia Televisión. Sofía, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. Yo quiero agradecerte y mandarte un fuerte abrazo, sobre todo por ese proceso personal que tampoco habrá sido fácil para ti, que aquí hemos visto una pincelada en apenas 20 minutos que hemos compartido, ¿no?, de lo que tú has podido vivir, pero que por supuesto para ti, como tú bien dices, es un camino de aprendizaje del día a día, así que ojalá que esto inspire a muchísimas personas a que ahí puedan trabajar, se puedan trabajar su crecimiento personal, sus límites sanos, y que esto pues sirva para que de forma atemporal, dentro de años, cualquier persona que llegue a este vídeo que acabamos de regalar aquí en Mindalia Televisión, pues sirva, ¿no?, sirva como mensaje y sirva sobre todo como experiencia para otras personas que también pueden hacerlo. Ese es el mensaje con el que yo me voy a despedir. Te voy a dejar a ti que seas tú quien pueda cerrar y despedir el encuentro con toda la audiencia de Mindalia. Pues mira, tres frases que me han ayudado muchísimo en mi vida. Todo lo que necesito ya está conmigo. Todo lo que es mío está dentro de mí. Y todo es perfecto para mi mayor bien y el bien de toda la humanidad. Que así sea.